desalmada. Tienes el alma tan negra, mujer, tan negra como mi suerte. En lo mucho que te quiero y lo que sufro por verte, como te fui a conocer sabiendo que eras mi muerte. ¿Cuántas veces me juraste ante el Redentor divino que me amarías como a nadie, porque será tu destino? El amor que por ti siento, mujer, lo hubiera echado al olvido. Lo echaría y haría de cuenta de no haberte conocido como te fui a conocer, si eres un caso perdido. Tus desprecios me lastiman, mujer, no me sigas despreciando, porque no toda la vida debes seguir aguantando. No juegues con mi querer, porque ya me estás matando. ¿Cuántas veces me juraste ante el Redentor divino que me amarías como a nadie, porque será tu destino?